Ahora sí, vamos a la palabra de Dios. Sométanse a Dios. Resientan a Dios. Y oirá de diablo, pero sé que puedes oírme. Tú me has engañado y te saliste demasiado con la tuya. No más. Hasta aquí has llegado. De esta casa. Eso significa que no hay más lugar para ti aquí. Llévate tus mentiras, tus maquinaciones y tus acusaciones y vete en el nombre de Jesús. No te entregaré mi matrimonio. No te entregaré a mi marido. Esta casa tiene un nuevo administrador. O sea que tú estás fuera. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Es una escena muy interesante porque ella primeramente entiende el hecho de que el enemigo no tiene por qué dominarla. Cuando ella cita ese pasaje, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros, y después tiene una confrontación directa con el diablo, a quien echa de su casa. Y hoy justamente quiero hablarle de la autoridad que Dios ha puesto sobre usted. Dígale a la persona que tiene a su lado, Dios ha puesto en ti autoridad. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En el Congreso de Niños vimos justamente esta idea, y es que el ser creados a imagen y semejanza de Dios implica muchas cosas. Una de ellas que le enseñamos a los niños, Dios nos hizo varón y mujer, y somos co-creadores de vida con Dios. Pero para que podamos co-crear vida, y en esa parte se activa nuestra semejanza de Dios, porque somos capaces de dar vida, se necesita que estemos varón y mujer unidos. Dos varones no pueden crear vida, dos mujeres no pueden crear vida, un varón solo no puede crear vida, una mujer sola no puede crear vida, pero para que se pueda crear vida se necesita que estemos varón y mujer. Pero la otra parte que Dios nos ha dado como esa imagen y semejanza de Él es la autoridad espiritual. Así que vamos al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 18 al 20, Mateo 18, del 18 al 20. Otra vez voy a citar varias versiones de la Biblia, Reina Valera y Nueva Traducción Viviente y Reina Valera Contemporánea. Vamos a leer varias versiones porque es muy interesante estudiar de esa manera las Escrituras. Mateo 18, del 18 al 20, ¿ya lo tienen todos? Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será que atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de qué, cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Padre, que tú estés en medio de nosotros en esta hora, como tú lo has prometido, que tú te pasees en medio de estos pasillos y hables a cada corazón de los que aquí nos encontramos. a cada persona que escucha o mira este mensaje a través de los medios de comunicación, de Radio Calacuaya, del canal de YouTube o por cualquier medio grabado. Dios, háblanos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Qué hermoso pasaje es este, porque el Señor nos está hablando de cuál es la autoridad de lo que sucede, de lo que nosotros podemos hacer que suceda en la tierra y en el cielo. Lo que usted diga aquí en la tierra será hecho en el cielo. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Así es que si Él lo dijo, es cierto. Dígale que tiene a su lado. Si Jesús lo dijo, es verdad. Digo, si lo hubiera dicho yo, si lo dijera cualquier otro, diríamos, quién sabe, ¿verdad? Pero si lo dijo Jesús, es cierto. Ahora, lo dice con tanta firmeza que nos queda claro, porque concluye esta parte del pasaje diciendo, cualquier cosa que pidieren. ¿Y qué es cualquier cosa? No tenemos que ir al griego a ver qué significa la palabra cualquiera, ¿verdad? Porque podemos entender que todo lo que pidamos puede ser hecho. Cuando el Señor creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza para que señoree. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora, ¿qué significa que nosotros vamos a señorear? ¿Qué significa señorear? Tener autoridad sobre todas las cosas. Y el Señor dijo que Él quería que el hombre fuera Señor en todo. Ahora, lo que Jesús hace, porque en el libro de Génesis dijo sobre las aves del cielo y sobre los peces del mar y sobre las bestias de la tierra y sobre toda la creación. Pero el Señor Jesús va más allá, porque Él está diciendo... Fíjense cómo comienza el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, ustedes seres humanos aquí en la tierra, será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra, ustedes seres humanos, será desatado en el cielo. Es decir, para que las cosas sucedan en el cielo, alguien las tiene que decir aquí en la tierra. Pero es muy interesante porque cuando Jesús nos enseña a orar en lo que conocemos el Padre Nuestro, nos enseña a decir, Padre, y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Pero para que sucedan cosas en el cielo, primeramente usted y yo las tenemos que declarar en la tierra. Así funciona y esa es la autoridad que nosotros tenemos. Quiere decir... que la tierra tiene autoridad en el cielo. El ser humano, usted y yo, los hijos de Dios, tenemos autoridad en el cielo. ¿Cuántos lo creen? Algunos como que no los veo muy convencidos. ¿Sabe? Como dicen, ese está muy loco. Pero repito, ¿quién lo dijo? Jesús. Lo que pasa es que a veces lo leemos tan deprisa que no nos detenemos a meditar qué significa. No entendemos. Ahora mire... en la Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje dice así, les digo la verdad, el desierto os digo, aquí lo traduce, les digo la verdad. Lo que Jesús nos está diciendo es un principio de verdad. Todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente, si dos de ustedes... se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que entender la autoridad que Dios nos ha dado. Lo especial es que debe haber una acción en la tierra antes de que algo ocurra en el cielo. Si se da cuenta, por las palabras de Jesús, no es que Dios ate cosas en el cielo para que después se aten en la tierra, sino al revés. Él nos cede a nosotros la responsabilidad, nos delegó la responsabilidad, nos delegó la autoridad para que lo que nosotros atamos en la tierra sea atado en el cielo. Y nos delegó la autoridad y nos delegó la responsabilidad para que lo que nosotros desatamos en la tierra será desatado en el cielo. O lo que nosotros atamos en la tierra sea atado en el cielo. Es decir, una vez que usted y yo, seres humanos, aquí en la tierra atamos, Dios en el cielo ata. Y una vez que usted y yo, seres humanos, aquí en la tierra desatamos, Dios en el cielo desata. Quiere decir que todo lo que sucede en el cielo, esas acciones del cielo están dirigidas por lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Si nosotros no le damos dirección al cielo, el cielo se paraliza. Y para eso Dios nos dio autoridad, y para eso nos dio la capacidad de orar. ¿Nos dio la capacidad de qué? Ahora, si usted no ora, pues no pasa nada. Todo lo que se opone a Dios debe ser atado, y todo lo que esté en armonía con Él debe ser desatado. Así que, esa escena que vimos en la película nos pinta bien lo que sucede. Una persona puede decir, yo vivo bajo las influencias del diablo, pues porque lo has dejado. Átalo y échalo fuera. ¿Y eso cómo lo hago? Orando. Así de simple, así de sencillo. Atar o desatar todo lo que tiene que ser atado o todo lo que tiene que ser desatado. Eso tiene su origen aquí en la tierra. Y todo lo que usted y yo hagamos aquí en la tierra será hecho en el cielo. Así que acuérdese, la tierra le da dirección al cielo. La tierra le da instrucciones al cielo. La tierra controla al cielo. Vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento, porque algunos se me están quedando viendo así como raro, ¿no? O sea, como que no, hermano, yo siempre pensé que Dios era el que controlaba todo. Sí, pero tenemos que entender que Dios ha delegado a nosotros autoridad, y vamos a desmenuzar este pasaje de Jesús, donde Él nos está diciendo, ustedes aten y será atado, ustedes desaten y será desatado. Y en el Antiguo Testamento hay pasajes muy interesantes. Por ejemplo, Éxodo capítulo 17, versículo 9 al 13. Éxodo 17, del 9 al 13. Cuando están en una batalla, se enfrentan con los amalecitas y dice el versículo 9, y Moisés, dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés, ¿qué le pasaba a las manos de Moisés? Se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos y el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Ahora, eso es lo que leemos. ¿Qué estaba pasando? Ahora vamos a tratar de digerirlo. Cuando Moisés sube a la cumbre del collado y comienza a levantar sus manos, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba jugando voleibol? No, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando, pero dice la Biblia que cuando Moisés oraba, o mientras él oraba, ¿qué pasaba mientras él oraba? Entonces los israelitas iban ganando. Pero de repente, Moisés era un ser humano como usted y como yo, y se cansaba. Decía, ya voy a tomar un receso. ¿Y qué pasaba cuando dejaba de orar? Empezaba a ganar Amalec. Es decir, mientras él estaba orando y dándole instrucciones al cielo, ocurrían cosas a favor de Israel. cuando él dejaba de orar y le dejaba de dar instrucciones al cielo, Israel comenzaba a perder. Aarón y Ur no eran tontos. Y entonces ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. ¿Y qué hicieron? Entonces se les ocurrió la idea de sentar a Moisés. Ahora, síguele orando y nosotros te ayudamos. Y le levantaron las manos. Y así hubo firmeza en él, en Moisés, hasta que se acabó la batalla. ¿Cómo terminó la batalla? A favor de Israel. ¿Entiende lo que pasó? ¿Por qué Dios no hizo las cosas simplemente porque sí? ¿Quién determinaba la victoria en la batalla que se estaba librando al pie del monte? ¿Dios o Moisés? De Dios dependía la victoria. ¿Pero quién tenía que activar todo? Moisés. ¿Dónde se inició la victoria? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. Cuando en la tierra se puso las pilas Moisés, Aarón y Ur, activaron el cielo. Y lo que ocurrió en el cielo se reflejó en la tierra. Así que debemos ver cuál es el principio de la obra de Dios y la clave de sus acciones, de cómo Él se mueve. Dios no puede hacer todo lo que Él quiere, al menos que el hombre lo diga en oración. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer y que Dios está atado de manos esperando que nosotros actuemos en oración. Las manos de Dios están atadas. ¿Y quién las tiene que desatar? Nosotros. Por eso Jesús dice, lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. A veces parecería que los hombres no quisiéramos. ¿Dios quería bendecir a Israel? Sí. ¿Por qué no dio la orden que gane Josué y se acabó? Porque Dios estaba esperando que Israel se levantara en oración. Y nuestra oración determina lo que va a suceder. Dios mueve voluntades, Dios mueve personas, Dios mueve grupos, Dios mueve naciones. En el cielo, la victoria fue decidida por Dios, pero delante de los hombres fue decidida por Moisés. En el cielo, sí, Dios quería que los israelitas ganaran. Pero Dios estaba esperando que en la tierra Moisés levantara sus manos en oración. Parecería complicado, ¿verdad? Pero en realidad así sucede en el mundo espiritual. Si Moisés no hubiera orado, los israelitas hubieran sido derrotados. Cuando Moisés levantaba las manos, los israelitas ganaban. Quiere decir, la tierra dirige al cielo, los seres humanos aquí en la tierra dirigimos al cielo. Esa es una forma de entender por qué Dios nos ha compartido su autoridad y nos ha compartido su señorío. Ahora vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Fíjese lo que dijo Dios cuando creó al hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Cómo dijo Dios que quería hacer al hombre? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Quiere decir que cada uno de nosotros podemos utilizar la autoridad. Dios lo creó a usted para gobernar. Dígale a la persona que tiene a su lado, Dios te creó a ti para gobernar. ¿Cómo podemos gobernar? En oración. Si no oramos, no sucede nada. Ahora, respecto a la iglesia, en Ezequiel 36-37 hay un pasaje muy interesante. Hay un pasaje muy interesante, Ezequiel 36-37. Lo voy a leer en tres versiones diferentes porque es muy, muy curioso cómo lo expresa aquí. La Reina Valera 60 lo expresa de la siguiente manera. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Es interesante cómo lo traduce la Reina Valera 60. Seré solicitado por la casa de Israel. ¿Cuál es la petición? ¿Por qué el pueblo de Israel solicita? O en ese caso la iglesia solicita a Dios. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Es decir, orar por la salvación, orar por la conversión, orar porque Dios alcance a más gente. ¿Cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente? Mismo pasaje de Ezequiel 36-37 dice: esto dice el Señor soberano, estoy dispuesto a escuchar las oraciones de Israel y a aumentar su población como un rebaño. Dios quiere crecimiento, pero ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando? Oración. Yo quiero multiplicar, pero ¿qué estoy esperando? Que ustedes oren. Si ustedes no oran, pues yo no los multiplico. Eso depende de ustedes. Reina Valera Contemporánea. ¿Cómo lo traduce la Reina Valera Contemporánea? Así ha dicho Dios el Señor. Todavía el pueblo de Israel habrá de pedirme que los multiplique de la manera que se multiplican los rebaños. Todavía el pueblo habrá de pedirme. ¿Se da cuenta? Solicitado, escuchar sus oraciones, pedirme. Dios está dispuesto. Dios tiene todo el propósito de aumentar el número de los discípulos para que se multipliquen como se multiplican los rebaños, lo cual está de acuerdo con lo que dice Hechos 2:45. ¿Por qué ese pasaje del pueblo de Israel se lo podemos aplicar a la iglesia? Porque Hechos 2:45 dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quién los añade? ¿Quién los añade? Pero el Señor mismo dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:1 dice: ustedes tienen que orar por la salvación de todos los hombres. Dios quiere la salvación. ¿Pero por qué la gente no se salva? Porque la iglesia no ora. ¿Qué tenemos que hacer la iglesia para que la gente se salve? Pedírselo al Señor. ¿Se da cuenta? La tierra dirige al cielo. Lo que la tierra pide, hace el cielo. Lo que los seres humanos oramos, Dios está dispuesto a hacerlo. ¿Pero depende de quién? De nosotros. Otro ejemplo, Josué. Otra vez Josué está en una batalla, está en una ruda y cruenta batalla que se está complicando demasiado. Él está peleando contra los pueblos que tenía que expulsar ahí en el valle de Ajalón, y Josué capítulo 10, versículo 12 y 13 nos relata lo que pasó. Josué capítulo 10, versículos 12 al 13. Entonces Josué, ¿qué hizo Josué? Habló al Señor. Ahora, habló al Señor, ¿cómo lo podríamos decir en una sola palabra? Oró. ¿Qué hizo Josué? Oró, así de sencillo. Usó su autoridad. ¿Pero cómo usó su autoridad? Orando. ¿Cómo usamos la autoridad? Orando. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: mire cómo la tierra dirige al cielo. Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. ¿Y qué pasó entonces? El sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Este es uno de los milagros más extraordinarios que han ocurrido en toda la historia. Los científicos dicen que si la Tierra se detiene de su movimiento de rotación, se hace un caos en el universo. Todos los elementos chocan entre sí. Pero dice la Escritura que el sol se detuvo y la luna se paró casi un día entero. ¿Por qué hizo Dios eso? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Porque un simple hombre en la tierra lo pidió. Y otra vez vemos, lo que decimos usted y yo en la tierra produce cosas en el cielo. Y cuando Jesús dice, cualquier cosa que pidan, es verdad, cualquier cosa que pidamos. Ya me imagino yo diciéndole a Dios diciéndole a Josué, no, hijo, me pediste algo imposible. Eso sí, no, pues, si detengo la tierra, se acaba el universo. Ni modo, te aguantas. ¿Le dijo eso? ¿Qué hizo Dios? Detuvo el movimiento de rotación para que eso pudiera cumplirse. Así que, fíjese, un hombre en la tierra le pidió a Dios en el cielo que hiciera algo que rompiera las leyes de la naturaleza. Y Dios estuvo dispuesto a hacerlo. Simple y sencillamente porque un hijo suyo se lo pidió. Otra vez vemos aquí en este pasaje que la tierra dirige al cielo. Ahora, esto no implica que nosotros podamos forzar a Dios para que Él haga lo que no quiere hacer, sino que podemos pedirle que Él haga lo que Él sí quiere hacer. Esta es nuestra posición. Y una vez que sabemos cuál es la voluntad de Dios, podemos decirle, Dios, queremos que Tú hagas esto. Estamos decididos a que Tú lo hagas. Pero es que usted puede orar por la salvación de una persona. ¿Dios querrá salvar a una persona? ¡Claro que sí! Y sí, se pueden expresar oraciones firmes y poderosas delante de Dios y tomar la autoridad que Él nos ha entregado. Debemos pedirle a Dios que Él nos abra los ojos para que podamos ver usted y yo la clase de obra que Él está haciendo y que quiere hacer en nuestras ciudades, en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestros hijos. Lo que Él quiere hacer en la congregación donde Él nos ha colocado. Su obra se basa en ese principio. Es posible que el cielo quiera lograr algo poderoso, pero no lo hará de una manera independiente ni por iniciativa propia. El cielo espera que la tierra actúe. Dios espera que el ser humano se decida a hacerlo en oración y luego actúa. Dios no manda ángeles a que prediquen el Evangelio. Dios lo manda a usted y me manda a mí. Y Dios no manda ángeles a que intercedan para que sucedan cosas en la tierra. Dios nos manda a usted y a mí que intercedamos que sucedan cosas en la tierra. El cielo solo se moverá después de que la tierra se haya movido. Dios quiere que la tierra mueva al cielo. Dios quiere que los seres humanos nos levantemos. Esto es como un papá, cuando vemos que un hijo logra cosas grandes. ¿Cómo se siente el papá? Orgulloso, feliz. ¿Cómo se sentirá Dios cuando ve que sus hijos nos levantamos y que tomamos la autoridad que nos ha dado y logramos cosas que parecían imposibles? Pues se siente feliz. Hace 3 años... Cuando los jóvenes se fueron al viaje a Israel, sucedió algo que para mí fue muestra de cómo Dios mueve circunstancias por la oración. Nunca en la historia había ocurrido desde 1967, cuando Israel tomó posesión de Tel Aviv, hasta el año 2014, que de repente todas las líneas aéreas dejaran de volar a Tel Aviv. Todo el tiempo, usted ve en las noticias, están los conflictos en la Franja de Gaza y que lanzan misiles y el domo de fuego que tiene Israel, y etcétera, etcétera. Y me acuerdo que estaban los jóvenes en pleno viaje, nosotros aquí en Calacuaya, y los papás todos los días me llamaban a Calacuaya, y mis hijos, ¿y por qué no se los traen? Ya hagan algo, y la guerra, y la gente, estaban aquí preocupados los papás, y los chavos felices de la vida, disfrutando Israel. Por cierto, el próximo sábado tenemos junta a las 7 de la noche para los que quieran ir a Israel, y los chavos estaban tan felices y mandaban videos y disfrutando. Y los chavos allá en Israel estaban orando. ¿Qué estaban haciendo? Que se quedaran 2 días extras en Israel. Y los papás queriendo que los regresáramos. Ellos oraron en la tierra. Y de repente, ¿cómo Dios decidió contestar la oración de los chavos? Puso en la mente del director general de Delta Airlines cancelar los vuelos a Israel. Así que no había vuelos a Israel. Ningún vuelo ni de Europa ni de Estados Unidos entraba ni salía de Israel. aunque si hubieran querido venir, no había manera de sacarlos porque no había vuelos. No los podíamos sacar por tierra porque los países que rodean a Israel, salvo Jordania, ninguno tiene nexos con Israel. Y traerlos en barco pues nos hubiera llevado un mes. Y no hay crucero directo de Tel Aviv a Veracruz. Así que no hay chance de hacerlo. Ellos oraron, Señor, regálanos 2 días más en Israel. ¿Y qué hizo Dios? Puso en la mente de un individuo, vamos a cancelar los vuelos a Israel. Y cuando ese individuo toma la misma decisión, la toma KLM, y la toma Lufthansa, y la toma Iberia, y la toman todas las líneas aéreas. Cuando pasaron los 2 días que los chavos estaban pidiendo, Dios pone en el corazón del director de Delta, se reabren los vuelos a Israel. Y ahí van los chavos. Me acuerdo cuando me habló mi hijo Joel y me dice, papá, ¿qué hago? No sé, pues ahora sí que tú espérate a ver qué hace Dios. Si usted me pregunta el día de hoy, ¿quién pagó esos 2 días? No sé. Nadie los pagó. ¿Quién pagó esas 2 noches de hotel? El Señor se encargó. Porque el hotel ni los cobró. ¿Quién pagó los desayunos? El Señor se encargó. Y luego todavía llegan a Nueva York y le dicen, pues ¿saben qué? Se van a tener que quedar 2 noches en Nueva York, a cargo de la línea aérea. ¿Qué pasa cuando pedimos algo en la tierra? Dios lo hace en el cielo. ¿Usted y yo qué tenemos? Autoridad. Ahora, lo que tenemos que hacer es poner nuestra voluntad en armonía con la voluntad de Dios. Necesitamos tener esa armonía en las voluntades. Necesitamos entender que Dios obra según una ley, puesto que existe en la tierra el libre albedrío. Usted y yo tenemos la capacidad de tomar decisiones. Dios no nos hizo máquinas, no nos hizo computadoras, no nos hizo robots, nos dio la capacidad de tomar decisiones. Dios no va a usar su propia voluntad de tal manera que anule la voluntad del hombre. Por eso es que Dios no actúa por primera instancia, sino que espera que el hombre decida. No pensemos que esto es algo extraño. Es un hecho que Dios está en el cielo y que Él tiene toda la autoridad. Sin embargo, todas las obras que realiza sobre la tierra se pueden llevar a cabo solamente cuando haya una voluntad en la tierra que esté de acuerdo con su voluntad en el cielo y decida tales cosas. Yo estoy seguro que si los jóvenes no hubieran orado de esa manera, Dios no hubiera cancelado ningún vuelo. Porque Dios hace lo que nosotros le pedimos. ¿Y qué dijo Jesús que podíamos pedir? Cualquier cosa. Puestos de acuerdo. Y estaban de acuerdo. Así que Dios no va a pasar por alto la voluntad del hombre que está en la tierra, ni va a suplantar lo que el hombre tiene que hacer. No, Dios respeta lo que nosotros hacemos. Si una persona se quiere ir al infierno, Dios lo respeta, está bien, vete al infierno. Dios lo quiere salvar, pero si alguien dice, no, yo me quiero ir al infierno, está bien, vete al infierno. No, la tierra es un lugar democrático donde cada quien hace lo que decide. Y todo lo relacionado con Dios se puede lograr solamente cuando hay una voluntad suya y mía dispuesta a cooperar con la voluntad de Dios. Solamente de esa manera. Cuando la tierra obra, Dios obra. Cuando la tierra decide, Dios actúa. Dios necesita la voluntad del hombre que esté en armonía con la suya. Y esa armonía de voluntades van a traer gloria a Dios. Cuando yo estuve en la reunión de la OEA y mandé a todos los grupos de intercesores que me apoyaran en ese momento, el voto de México estaba decidido en pro de toda la muerte y la ideología de género. Cuando se dio el receso y tuve la oportunidad de estar cara a cara con el subsecretario de Asuntos Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, y le pude decir, no sea usted un ministro de la muerte, los mexicanos queremos la vida. El hecho de que a los 10 minutos él haya regresado, haya pedido la palabra y haya cambiado el voto de México, eso es obra de Dios. ¿Por qué Dios mueve voluntades? Yo quiero que usted se dé cuenta de algo. Usted y yo tenemos una autoridad que muchas veces no usamos. Así podemos ver la posición que tenemos la iglesia, los seres humanos, los cristianos, los hijos de Dios delante de Él. Así que no rebajemos a la iglesia al punto de considerarnos una simple reunión. No, la iglesia es un grupo de personas que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Que hemos sido regeneradas por el Espíritu Santo, que nos hemos entregado a Dios y que estamos dispuestos a conocer, a aceptar y a hacer la voluntad de Dios. Y que vamos a preservar ese testimonio de Dios en la tierra. En Apocalipsis capítulo 8, versículo del 1 al 5, Apocalipsis 8 del 1 al 5, dice, fíjese qué interesante porque aquí nos describe qué pasa en el cielo cuando la tierra ora. ¿Qué pasa en el cielo cuando usted y yo oramos? Dice Apocalipsis 8 del 1 al 5, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los siete ángeles que estaban en pie delante de Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. ¿Qué tenía el ángel en el altar? Un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo. ¿A qué se lo añadió? A las oraciones de todos los santos. ¿Las oraciones de quién? ¿Las oraciones de quién? A ver, diga, a mis oraciones. ¿Usted cree que sus oraciones están ahí? Ok, y para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel, subió a la presencia de Dios el humo del incienso. ¿El humo del incienso con qué cosa? Con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Fíjese, nuestras oraciones suben al cielo, en el cielo Dios trabaja con nuestras oraciones y después arroja nuestras oraciones en manera de respuesta sobre la tierra. ¿Y qué ocurrió? Hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Esto significa hay respuestas, hay cambios, algo sucede. Aunque la iglesia posee ese libre albedrío, nosotros tenemos que someterlo a la autoridad de Dios como si aparte de la voluntad de Dios no existiera otra voluntad. Esto permite hacer a Dios todo lo que Él desea. Y todo lo que Dios desea es bueno, es agradable y es perfecto. Cuando la iglesia somete su voluntad a la voluntad de Dios, Dios va a actuar de una manera que va a afectar toda la eternidad. No habrá poder del enemigo que se pueda oponer. Así que en la tierra, la iglesia declara lo que Dios va a hacer. Así que le pedí que se ponga de pie. Póngase de pie, por favor. Y vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a usar la autoridad que Dios nos ha dado. Vamos a comenzar. Voy a pedirles a mis cuatro hermanos que vengan aquí al frente. Hagan grupos de cuatro, pero vamos a hacerlo como lo voy a mostrar con mis hermanos. A ver. Ponte en medio, Raúl, por favor, y toda la familia alrededor. Vamos a orar. La familia va a orar por Raúl. Después que hayan orado por Raúl, van a hacer oraciones breves de 30 segundos cuando mucho. Después Raúl ocupa el lugar y cada uno va a ir cambiando hasta que todos hayamos orado por todos. Este va a ser nuestro primer tiempo de oración. ¿Qué va a hacer usted en ese tiempo de oración? Bendecir a su hermano o a su hermana. Simplemente desate bendición en su vida. ¿Qué dijo Jesús? Todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Y lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Así es que vamos a desatar bendiciones sobre su vida. Comience, por favor. Manténganse en los grupos, no desintegren los grupos conforme vayan terminando de orar unos por otros. Manténganse así para que podamos seguir orando, por favor. Ahora vamos a declarar vida en nuestro país. Vamos a atar el espíritu de muerte que ha penetrado la cultura de nuestro país y vamos a desatar un espíritu de vida. Toda la iglesia levante su voz y comience a orar declarando vida. Vamos a orar para que la iglesia cristiana logremos la meta de recaudar 2,5 millones de firmas en favor de la vida. Ahora vamos a orar por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esos 11 hombres y mujeres que han de tomar la decisión final. Ellos hoy en día están influenciados por la cultura de la muerte. Comience a orar por cada uno de ellos. 11 hombres y mujeres que conforman la Suprema Corte de Justicia. Ore atando en ellos el espíritu de muerte. Y vamos a desatar sobre ellos espíritu de vida. Dice el Señor que oremos por los reyes y por los que están en eminencia, porque oremos por su salvación. Declare salvación en cada uno de ellos. Ore por la salvación de Enrique Peña Nieto. Ore por arrepentimiento en él, en su esposa, en sus hijos. Ore por la salvación y el arrepentimiento en cada uno de los hombres y mujeres que conforman el gabinete presidencial, los secretarios de Estado. Ore y pida arrepentimiento y salvación para cada uno de ellos. Ahora vamos a orar por la Iglesia de Jesucristo, comenzando por nosotros y toda la Iglesia de Jesucristo, que sean rotas las ataduras y la Iglesia podamos ser influencia, podamos ser la luz y podamos ser la sal de nuestra sociedad en este país. Ore para que la Iglesia seamos luz y seamos sal. Ore para que la Iglesia seamos un factor de cambio, un factor de transformación sobre México, que México pueda ser bendecido por medio de la Iglesia de Jesucristo. Ore que la Iglesia seamos un factor de bendición para el pueblo de Israel, que la Iglesia cristiana seamos un factor de bendición para el pueblo de Israel. Pida por la paz de Jerusalén, pida por la paz de Israel. Leímos en el libro de Ezequiel, esto dice el Señor soberano, estoy dispuesto a escuchar las oraciones de mi pueblo y aumentar su población como un rebaño. Hay mucho espacio en este santuario. Ore ahora, oremos juntos para que Dios multiplique el número de congregantes en este lugar, que alcancemos a más personas para el reino de Dios, que Dios añada a más que han de ser salvos en este lugar. Y hablando de personas que han de ser salvas, ¿cuántos de ustedes tienen algún hijo que no es cristiano? Ahora, ahí mismo como estamos, vamos a orar, mantenga su mano en alto y vamos a orar por los hijos no cristianos. ¿Qué vamos a hacer? Dice el Señor, lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Así es que vamos a declarar salvación en ellos, arrepentimiento. Padre, estamos atando el pecado en cada uno de estos hijos, atando la incredulidad, atando el orgullo. Y estamos desatando en ellos arrepentimiento. Que tu Espíritu Santo les redarguye de pecado y de juicio. Dios, declaramos que cada uno de ellos ha de doblar su rodilla, ya de venir delante de ti, ya de confesar a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Estamos declarando salvación. Estamos declarando salvación en cada uno de esos hijos. En el nombre de Jesús, baje sus manos. Ahora, quiero saber cuántos de sus hijos están en drogas. ¿Hay aquí gente que tenga hijos en drogas? ¿O tal vez en alguna desviación sexual? Levanten, drogas o desviación sexual, cualquiera que sea. Manténgase con sus manos en alto. Ahora vamos a orar y vamos a atar ese pecado que los está dominando. Declare libertad en ellos. Señor, estamos atando al hombre fuerte que los tiene dominados. Estamos atando al hombre fuerte que los ha esclavizado a las adicciones. Estamos atando al hombre fuerte que los ha esclavizado a todo tipo de desviación o perversión sexual, cualquiera que sea su nombre, en el poderoso nombre de Jesús. Y estamos desatando en ellos arrepentimiento, regeneración, restauración y salvación. Gracias por lo que tu Espíritu Santo hace. Y declaramos que cada vez que cualquiera de ellos esté tratando de actuar en pecado, no lo ha de disfrutar, no ha de sentir placer, se ha de sentir mal y ha de voltear a buscar a Jesucristo, no importa en dónde esté. No importa que esté recluido en un cuarto, encerrado, pecando, que tu espíritu ahí lo haga sentirse mal y aborrecer su pecado. Atamos la muerte en ellos. Ore en contra de la muerte. Ellos no han de entrar en un deseo de suicidio, sino han de entrar en un deseo de conocer a Jesucristo. Ahora vamos a levantar a todos los hijos en lo general. Aunque sus hijos sean cristianos, aunque sus hijos sean chiquitos, vamos a bendecir a nuestros hijos y vamos a declarar en ellos temor de Dios y un enamoramiento, una pasión por Jesús. Comience a declararlo. Señor, estamos desatando una pasión en cada uno de nuestros hijos. En Joel, en Yehudit, en Elisheb, en Eidel, en Irel, en cada uno de los hijos de los que estamos aquí, Señor. Declaramos una pasión por Jesús, un enamoramiento por Jesús, un deseo de servirte, Jesús. Oramos porque cada uno de ellos te ame de una manera extrema, que sean radicales en el amor que te tienen, que te puedan conocer por sobre todas las cosas. Los bendecimos, bendecimos a los hijos, bendecimos a los hijos de cada uno de los que aquí nos encontramos, desde el mayor hasta el menor. Declaramos bendición en sus vidas. Declaramos que tú estás obrando en sus vidas. Declaramos que tú los traes con cuerdas de amor. Declaramos este lugar lleno de nuestros hijos y que nuestros hijos puedan disfrutar de tu gloria. Señor, derrama tu gloria en cada uno de ellos. Que tu gloria para ellos sea tan palpable, sea tan tangible, que no les quepa la menor duda de lo que tú eres en ellos. Declaramos protección en sus corazones contra toda ideología y cualquier cosa que los pudiera hacer desviarse o dudar de ti, en el nombre de Jesús. Ahora vamos a orar por los cónyuges no cristianos. ¿Cuántos aquí tienen un cónyuge no cristiano? ¿Su esposo o su esposa no son cristianos? A ver, mantenga su mano en alto. Ahora vamos a orar por ellos, no los vamos a acusar. No los acuso, porque hay gente que cuando ora, Señor, ahí te encargo a mi esposo o a mi esposa, que mira cómo es y dale una calentadita. No, no ore así. Vamos a orar por su arrepentimiento. Mantenga su mano en alto, porque yo quiero pedirle a los demás que sí, que están y que están viendo, a quienes tienen su mano en alto, acérquense y comiencen a orar por sus cónyuges. Que puedas sentir el abrazo, el consuelo, la intercesión, el apoyo de la iglesia. Señor, vamos a levantar todos juntos nuestra voz. Señor, estamos orando por los cónyuges, sea el varón o sea la mujer, en cualquiera de los matrimonios que no te ha conocido, que no ha tenido la oportunidad o que se ha endurecido en su corazón. Señor, oramos porque tu Espíritu Santo los traiga a ti con cuerdas de amor. Oramos por su conversión, oramos por su arrepentimiento. Oramos para que tú trates con cada uno de ellos. Oramos en contra del adulterio físico o espiritual. Oramos en contra de la infidelidad. Oramos en contra de todo pensamiento que los pretende alejar de Cristo y declaramos sus mentes cautivas para llegar a los pies de Cristo. Oramos por los matrimonios que en este momento están a punto de desintegrarse para que tú traigas restauración. Señor, bendice los matrimonios. Que tu Espíritu Santo descienda. Señor, oramos para que tú en el cielo desates bendición y restauración en cada matrimonio. Atamos el divorcio, atamos la infidelidad, atamos la idea de la separación y desatamos unidad y desatamos bendición en cada pareja, en cada matrimonio. Declaramos bendición en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Ahora voy a pedir a todos los matrimonios, levante la mano todos los matrimonios. Y si su esposa o su esposo no está aquí, usted lo va a bendecir. Ahora tome de la mano a su cónyuge y bendígalo. Y si aquí hay hijos, van a bendecir a sus padres, van a bendecir el matrimonio de sus padres. Comience a levantar su voz. Que se escuche la voz de todos intercediendo en este momento. Padre, bendecimos la vida de cada matrimonio, bendecimos a cada cónyuge. Yo bendigo a mi esposa Clarita y bendigo a cada uno de los cónyuges que se encuentran en este lugar. Los matrimonios de los padres, de los jóvenes o de los niños que están aquí y que tal vez no están presentes. Bendecimos a los cónyuges que no están presentes en esta hora. Declaramos bendición en cada uno de ellos. Declaramos bendición en cada uno de ellos. Declaramos que tú te manifiestas de una manera poderosa en sus vidas y que tú haces algo extraordinario. Ahora, para concluir este tiempo, bueno, antes de concluir, ¿se da cuenta que usted y yo tenemos autoridad en oración? Yo le quiero invitar para que el viernes 18 a las 7 de la noche, ¿cuándo? Viernes 18 a las 7 de la noche, usted venga aquí al Centro Cristiano, aquí en el santuario, y tengamos una velada de oración. Va a ser desde el viernes 18 a las 7 de la noche hasta el sábado 19 a las 6 de la mañana. Es una noche completa. Y vamos a orar por la familia. Y vamos a orar por la vida. ¿Cuántos quieren que oremos por sus familias? En alguna ocasión trajimos las fotos de nuestros hijos. Ahora le voy a pedir que usted traiga la foto de su familia. Nos va a traer la próxima semana la foto de su familia para que vayamos armando un muro con las fotos de las familias y podamos interceder por ellos. Así, aunque no quiera venir, vamos a orar por ellos. ¿Sí? ¿Cuántos van a venir a la velada de oración? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a orar, Señor, que tu cielo descienda sobre la tierra, que las bendiciones del cielo desciendan sobre la tierra y tú hagas tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Señor, desata las bendiciones que tienes preparadas para nosotros aquí en la tierra, desátalas en el cielo. Señor Jesús, manifiéstate. Señor Jesús, glorifícate. Señor Jesús, tú eres el Rey. Dígale, Señor Jesús, tú eres el Rey. Bendito seas, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.